sabes que estoy loco por ti, porque aquel día en que te conocí, con una sonrisa te adueñaste de mí. Y mi corazón solo me habla de ti, aunque sufre mucho espera algo de ti. Él grita en silencio que te quiere amar, porque enamorado se encuentra de ti. Está ilusionado y de ti esperando, con una sonrisa me digas que sí, porque él se enamoró de ti desde el día en que te conocí. Y por las noches me hace soñar con tu tierna sonrisa. Es que él se enamoró de ti desde el día en que te conocí. Y por las noches me hace soñar con tu tierna sonrisa. Que te quiere amar, porque enamorado se encuentra de ti. Está ilusionado y de ti esperando, con una sonrisa le digas que sí. Y es que él se enamoró de ti desde el día en que te conocí. Y por las noches me hace soñar con tu tierna sonrisa. Y por las noches me hace soñar con tu tierna sonrisa. Y por las noches me